feliz de los dos. La paz del alma no se compra con dinero. La paz del alma la regala sola. Soy infeliz. Soy infeliz. Si porque tú no me quieres, piensas que yo he de morir, que me sirva no. Dinero y oro pago. Para calmar este.